¿Pero cómo va a ser eso? ¿Cómo iban a salir del ojo oscuro? Pues claro, ¿por qué te crees que estaban mojadas? Estaban mojadas porque estaban en la laguna. Como tú y yo, ¿y estábamos empapados de arriba abajo? No sé, creo que te han montado una película en la cabeza y no te quedes mirándolo. Mira, escucha, es como la leyenda de José Lao. ¿De quién? La leyenda del ojo oscuro. ¡Ah! ¿Sabes que José Lao desapareció en la laguna con su yunta y luego apareció en Madrid? Sí, lo he escuchado muchas veces. Pues lo que te estoy contando es lo mismo, pero al revés. ¿Al revés? O sea, esas personas se han metido en la playa de Motril y han aparecido así, por arte de magia, en la laguna del Padul. Sí. A ver, todavía no estoy segura. Eso es lo que quiero averiguar. ¿De dónde vienen y para qué han venido? Luz, deja de mirarlas. ¡Para ya! Vamos a acercarnos. ¿Para qué? Pues para preguntarles. ¿Pero qué les vas a preguntar? Además, no hablan nuestro idioma. ¿En inglés? Si tú no hablas inglés. Yo no, pero tú sí. Yo no hablo inglés, Luz. Vamos, Celeste, para algo tiene que servir que se te dé tan bien. Yo no escucho que estén hablando inglés. Pero lo entiende todo el mundo. ¡Estás loca! Tenemos que averiguar a qué han venido. No puedo sacármelo de la cabeza. Y si necesitan ayuda... ¡Puf! Cuando te da por algo... ¡Vamos juntas! ¡Luz! ¡Me muero de vergüenza! Hola. Hola. Hello. Se han quedado muy calladas. Pregúntales que de dónde viene. A ver, where do you come from? No dicen nada. ¿Ves? No nos entienden. Espera, dile si conocen Motril. ¿Cómo? ¿Motril? Se están riendo. ¿Ves? Parece que lo conocen. ¿Habéis estado en Motril? Do you know Motril? ¿Motril? ¿Tú vas por el programa en España? ¿Motril? Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté en tu corazón para que te puedas arrepentir y confesar humildemente tus pecados. La verdad, Padre, es que todavía no he pecado. ¿Y qué haces aquí? Creo que peco hablando con usted, Padre. ¿A qué te refieres? No puedo serle leal a mi pueblo, porque si le soy fiel, será la perdición para todos nosotros. Explícate, hijo. Sé por qué se fue el Padre Jorge. Quizá eso no le interesa a Dios. También sé todo lo que está pasando detrás del milagro de la laguna. ¿Detrás? Sí, digo detrás porque no es lo que parece. Hermano, tiene que serme más claro. No sé siquiera si Dios tiene algo que perdonarle. Quizá podríamos hablar descubierto, en otro lugar, como vecinos. No puedo jugármela. ¿Con quién se la juega? Escúcheme, nunca llovió en el pueblo, no hubo noche del diluvio ni nada parecido. Hay una persona muy, muy conocida, que es la que está detrás de todo esto. Han llenado la laguna, eso es lo que han hecho, y quieren hacer creer que es un milagro. ¿Sabes cuántos litros hacen falta para eso? Ellos saben cómo sacarla de la tierra, tienen máquina. ¿Y con qué intención querrían hacer eso? No lo sé, pero no va a traer nada bueno. Padre, ¿estás solo? No le diga a nadie que estaba aquí, en secreto de confesión. ¿Padre? Sí. Sí, estaba rezando. ¿En el confesionario? Sí, cada uno encuentra sus propios canales con Dios. ¿Me buscabas por algo? No, bueno, sí. Era para comentarle que la semana que viene quizá me ausente un par de días. ¿Y eso? Pues voy a visitar a un familiar en Granada, porque mire usted, lleva mucho tiempo malo y hace mucho que no lo visito, y digo yo que me echará de menos. ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, Chipola? ¿Eres tú, chico? Soy yo. Soy yo. A ti quería yo verte. ¿Y yo verte? Chipola, venga a hacer justicia con tu nombre. Justicia con mi nombre. Quiero que el padre se entere de que no estaba equivocado. ¿Yo equivocado? En serio, no era un cobarde que se echó al monte por miedo. Cada vez que un paduleño me menta, yo me río. ¿Y eso? Me río porque sigo vivo. Pero si ya nadie conoce tu historia. Me río porque yo me pasé media vida como un prófugo escondido. Y sin embargo, mucha gente aún se acuerda de mi nombre, aunque no sepa ni lo que significa. Chipola es un nombre perdido en mitad de una laguna mental. ti todo pasa por la ley del mínimo esfuerzo. Por eso quieres reventarnos el grupo. María, te estás pasando. ¡María! ¡Ya vamos! ¿Tú has cogido mi móvil? ¿Qué móvil? El móvil de Tanima. ¿Qué habla? Entonces, ¿quién me ha escrito este resto? A mí también me ha llegado un mensaje de ese número, diciéndome que tenía que estar a las 11:30 en el bosque. Pensaba que me lo habías mandado tú, me había hecho ilusiones. Jorge, algo va mal, yo no he escrito nada. No, ya. Si eso intento decirte. María, es que llevamos un rato viendo unas luces. ¿Qué luces? Allí, mira, van en fila. Antes estaban más lejos y se están acercando. María, me estás asustando. ¿Qué has montado esta vez? Eso ya no tiene gracia. No, chica, tengo que deciros que yo no he montado este reto. ¿Cómo? Jorge, tú no te vayas. No, María, yo me quedo contigo. No, eso es... A mí también me ha llegado, no sé. Dios, Dios, están acercándose más. ¿Qué mierda es eso? Yo me voy, paso de vosotros. ¡No! ¡Quedémonos juntas! ¡Mejor juntas! Comisaría de Policía de Padul, dígame. ¿Alicia? Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Soy Josefa. ¿Sabes dónde está Ramón? Llega tarde. Yo le llamaba con la esperanza de que lo supieras tú. Ha desaparecido. No sé a quién acudir. ¿Alicia? ¿Alicia? Sí, estoy aquí. Le paso a mi compañera para poner la denuncia.